2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les ha ido? Aquí estamos como todos los días acompañándoles en las mañanas de Eurolatina, que origina en la 107.1, lo que se refiere al café de la mañana. Niji, es que Niji Company, iba a decir yo. Jimmy Company Producción, alias de Phantom, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, estamos listos para acompañarles un día más. Ya, gracias a Dios, hoy es viernes. Ya tenemos 17 del mes de marzo y nosotros aquí con mucho gusto, con mucha energía, como siempre, como nos identifica, tratando de acompañarles, de tener lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Hay un mogollón de información, de canciones, de todo, de modo que preste atención, porque ya sabe que cuando llega el fin de semana, pues queremos disfrutar de él siempre con paz, con amor, con buen genio, sin problemas. Si usted es de los que les gusta armar los líos, quédese en su casa, hermano. Los demás salen a divertirse, a pensar que la tienen que pasar bien, que han trabajado toda la semana, que han currado y que necesitan distraer la mente. Y como siempre, nosotros le agradecemos al Todopoderoso que nos permite llegarles todos los días a ustedes ahí a través de nuestras estaciones, la 107.1, que está ubicada obviamente en Vitoria-Gasteiz, ni más faltaba, y también originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Y ya estoy listo, vamos a tener el tiempo, vamos a tener el tema del día, vamos a tener absolutamente todo, de modo que prepárese porque la vamos a pasar bien hasta las 12 del mediodía. Bueno, siempre intentamos hacerlo de la mejor manera. Y no nos cansamos de agradecerle a ustedes los que todos los días nos acompañan, a nuestros chicos repartidores, hoy es viernes. También para toda la gente que está trabajando a esta hora, que está en la oficina, los que estaban rumbo al curro ya, aunque a las 9 deben haber entrado, ¿no? Pero hay gente que entra después. Tienen horario de gerente. Para ellos un abrazo fuerte. Para los chicos y chicas que están desde muy temprano ordenando para que ese portal esté en condiciones. Para toda la gente, entonces les reiteramos, y los que están en la ciudad de Cali, que van llegando a casa después del curro, ellos se acuestan a escuchar el café de la mañana por la 96.0, que es Oriente Estéreo. De modo que prepárese para pasarla de la mejor manera, que nosotros ya estamos listos. Y hoy por aquí vamos a saludar a Nicky. Nicky, buenos días. Nicky, good morning. Ah, se lo dije. Nicky, buenos días. Sí, hombre, estoy viéndolo aquí. Está en otro menester. Él está por allá, en otra dimensión. Pero bueno, lo que intentamos es que pueda estar ahí. Bueno, ya ha entrado Nicky cuando se despierte. Porque al final lo que vale es eso. Vengo con música e iniciamos de una vez el café de la mañana. Levántate con el café. El café. A Así suena el café de la mañana. Ay, estuvo la primera comunión de Amparo Nizales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Nizales nos termina todos. Me respeta, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. El café sabe mejor. Pruébalo. Corrala, una psicología que me atrapa. paciencia de cable que se amolda a esta situación. Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor. Cuidadito, y te crees que eres muy sabia. Amor no quita conocimiento. Yo sé bien quién eres tú. Ah, tú crees que yo no sé. Mala, tú eres mala. Así me gustas, así me encantas. Malvada, pero estás buena. Y no me importa que seas una atrapa. Dígame, chaval, pero es verdad que malo a ti. Nueve de la mañana con 18 minutos, estamos en el Café de la Mañana. Toniki, buenos días. Buen día, profe, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿qué cuenta? No, profe, aquí ya, llegando al fin de por fin, ya era hora. Eso está bien, que por fin lo entienda. No, bueno, ayer estuve viendo un informe y bonito los muñecos esos que van a quemar, ¿no? Hombre, eso es una cosa hermosa, profe. Es que eso se demora mucho tiempo haciéndolos, profe. Son unas cosas bravas. La verdad, sí que se queda uno, pues, siempre admirando, sobre todo el detalle, profe. Porque no es tanto lo grande de los muñecos, profe, sino el detalle como tal de lo que hacen, las formas, las manos, los ojos, bueno, sí, los pequeños detalles. No, eso es una cosa loca. O sea, si uno se fija en los detallitos, no, esa gente se demora un montón de tiempo, pues, para lograr esas piezas, profe. Hay unas piezas muy, muy, muy bien elaboradas, profe. No, muy bonitas, sí, eso sí hay que decirlo. La verdad que sí, hay unas cosas impresionantes, profe. Pero también está el lado que yo no me lo sabía, profe. ¿Qué pasó? Cuente. Pues, profe, son casi 300 fallas, o sea, 300 barrios que hacen, pues, su propuesta, pues, para participar en fallas. Pero hay barrios donde los diseñadores, arquitectos, bueno, ¿cómo artesanos se llaman? Los artesanos que han quedado mal. ¿Cómo así? ¿Se inscriben, sí, y no mandan a nadie? Se inscribieron, quedaron de hacer, pues, la participación por el barrio y nunca aparecieron a crear nada. Y está, no, pues, el cerramiento, la iluminación, las vallas. Y no hay nada, bueno, solo rumba. Todo el montaje sin muñecos, ah, o sea, sin ninots. Ya, y bueno. Ahí hay varias fallas así. Esas son varias fallas, sí. Esa sí que es una, claro, falla, profe. Son varias fallas así. Entonces, colegas de fallas vecinas, pues, les prestan uno que otro ninot por ahí. Pero ¿ninot es muñeco, verdad, o qué? En español. Pues no hay muñeco, profe. No, pero, que, o sea, si ninot significa muñeco en español, ¿o qué? Sí, ese es como el término que le tienen, pues, a las figuras. Ya, a ninot. Figuras, los ninot. Los ya. Ninots. Ya, ¿y usted, usted aprendió ya a hablar valenciano? Ahí vamos, profe, poco a poco. Bueno, por lo menos es más fácil que el euskero, yo. Me imagino que sí, porque se parece mucho al español, profe. Sí, sí, en cambio acá se parece cero. Al francés, cero. Al italiano, cero. No, al alemán, cero. No, el de acá se parece. Tiene un aire allí, por el lado del latín, por el lado del catalán. Y bueno, ahí uno más o menos entiende, profe. Entonces, lo que le contaba eso, profe. Hay muchos diseñadores que no aparecieron. Y entonces, claro, han protestado los falleros. Eso sí es una falla. Eso sí es una falla. Han protestado los falleros y tiran con nombre propio. Alma, es que tiene que ser así, tiene que ser así. Que se va a poner a echar, oiga, que se va a poner a decir, es que cierto artesano quedó, no, eso es Pedrito Pérez que quedó mal, hay que echarlo al agua, claro. Exacto. Para que quede mal ante la comunidad y no le vuelvan a dar nada. Y para que no lo vuelvan a contratar. Por eso que no le dan nada, cobra el billete y no fue. Imagínate. Más o menos así. Bueno, 9 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos de una vez, mi estimado Nicky, con el tiempo. El tiempo. A ver. Sí, vamos con el tiempo. A ver, tiempo. Hágale. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 22 minutos, 9 de la mañana, 22 minutos, 3 de la mañana, 22 minutos en la 96.0, donde llegamos en directo. Se llama Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Si tú tienes un familiar sobre esta zona, llámanos y salúdalo. Oiga, ¿sabe qué me gustaría? Estas son ideas locas, pero de pronto alguien me dice, oye, Freddy, mi primo, que se llama Care Tuerca Hernández, vive en cualquiera de estos barrios donde está la influencia de la radio. Sí. Y si nos manda el número, lo llamamos. Puede ser. Alguien que no, quiera, ahora que lo quiera, que él va, por ejemplo, que uno de nuestros amigos que van conduciendo por ahí, digo, vea, está Care Tuerca aquí, y que pongan, bueno, nada, no infidencia, no, pero saludarlo, imagínate. Bueno, sí, lo sería saludamos. Chévere, ¿no? Sería chévere, se me ocurre. De pronto ahí hagamos el nexo con Oriente Estéreo. Vamos a repetir más adelante me da los barrios que hacen parte de la cobertura de Oriente Estéreo, a ver si alguien se anima. Vale, no falta. Vamos con el tiempo. Bueno, en este momento, el tiempo para la ciudad de Valencia. En este momento, 8 grados centígrados. El clima está parcialmente nublado. Probabilidad de precipitaciones, 1%. Humedad, 88%. Viento, 6 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 17 grados. La mínima, 8 grados centígrados. El tiempo está parcialmente nublado. Avanzamos con la ciudad de Madrid. En este momento, 12 grados centígrados. El clima, nublado. Probabilidad de precipitaciones, 3%. Humedad, 81%. Viento, 16 kilómetros por hora. La máxima para hoy 17 grados, la mínima 6 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 10 grados centígrados en este momento. El tiempo está mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones 47%, humedad 72%, viento 6 kilómetros por hora. La máxima para hoy 18 grados centígrados, la mínima 6 grados centígrados. Y el tiempo para la ciudad de Cali en este momento 21 grados centígrados. Mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 44%, humedad 92%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 29 grados centígrados y la mínima 20 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en el café de la mañana. Anoche, que a las 10 de la noche estaban 17 grados en Vitoria, por esta época es atípico, pero lamentablemente dicen que ya viene la última olita del frío. 9.25. Okay. Y de una vez, venga, córteme, cámbieme ahí la cortina, señor productor, porque nos vamos de una vez con el tema del día. El tema del día. A ver, hágale. Tema del día. Ve, hay que hacerle una presentación, profe. Esto no he entendido, que estamos al aire. No importa, profe. Yo soy así. No. Eso será ya. Sí, profe, que En huequito no, estéreo. Se me ocurren cosas. Sí, sí, pero es que cuando uno piensa cosas, no sale y las dice, las piensa y las hace. Profe, los trapos sucios se lavan al aire. No, señor. Bueno, ¿cuál es el tema del día? Ojalá pongamos un tema recurrente que la gente participe hoy, Profe, vea, ahí tengo uno que va a ser bomba. A ver, dígame. Garantía del 13% de éxito. Apenas el 3. Bueno, profe, hay que tener confianza en los temas. Ya, ya, ya. Póngale cuidado. Feliz viernes para todos. Tema del día en el café de la mañana. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? La ropa, el físico, en cómo habla, etcétera. Ese es el tema del día. Pero más que 34. Sean honestos. Sí, no, claro. Igual no necesitamos que nos diga el nombre. Es una particularidad general. Ahora no va a decir, pues, que cuando conoció al novio... ¿Cuál es la espiritualidad? Claro. Ahora no va a decir, pues, eso. No, que... Ah, mejor dicho. Es que yo lo vi por dentro y es muy bonito. Exacto. Tema, números. Más 34, 632-890940 y más 34, 691-86-8239. Tema del día en el café de la mañana. 9 de la mañana con 27 minutos. Está bueno. Ahorita ya empieza esto a calentarse. Yo ya tengo aquí el primero, de Andrés Tobar. A ver. Me dijo que no sea loca. Mire. Eso no es físico, pero sí es su comportamiento. Eso está bien. Él se fija en eso. Que no sea loca. O sea, los carelocos no van. No, cero carelocas. 9:27, participa en el tema del día en el café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Te marchaste para siempre, vida mía. Sangra mi herida, virgen loca, el amor es mi robar y mis sueños por su culpa trastornar. Te marchaste para siempre, vida mía. Es inútil, sé que no regresarías, ya que lo nuestro son ilusiones perdidas. Sé que de mí ay jamás te acordarías. Ya nada es lo mismo sin ti, no hay alegría. Por más que lo intentes, tarde llegarías. De aquel que dio calor a tus mañanas. Sin duda, solo polvo encontrarías. Y brilla el sol, brillará más. En un lugar donde jamás podrás entrar. Y brilla el sol, brillará más. Cuando recuerdes este amor, no llorarás.

que ya se va. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Netflix estaría comenzando a estrenar sus grandes producciones los jueves. Jesse Uribe nominado a los Latin American Music Awards. Muere Bobby Caldwell, cantante y compositor estadounidense. Brian May fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Ryan Castro y De La Ghetto presentan Por Un Beso. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Nat King Cole, Billy Corgan de la banda Smashing Pumpkins, Francisca Valenzuela, Nicky Jam y Hozier. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Nueve de la mañana con 40 minutos. Este es el Café de la Mañana todos los días. Entre las 9 y las 12 con mucho gusto estamos. Miki, recuerda el tema del día y vamos con respuestas que ya tengo. Miki Man. Profe, un segundito. Ahora sí. Vea, profe. Tema del día, entonces. Participe usted con el tema del día que tenemos aquí en el Café de la Mañana. Vea. Entonces, ¿qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? En la ropa, en el físico, en cómo habla, o como Freddy, en la parte espiritual. Participe con nosotros. Más 34-632-8909-40 y más 34-691-86-82-39. Bueno, yo le tengo una respuesta aquí. Es. Y dice Elizabeth, dice, buenos días en el Café de la Mañana. Yo lo primero que le miro a la persona que me interesa es la mirada. Si su mirada es tierna, seguro que me acompañará mucho tiempo. Si tiene mirada de esas penetrantes, como poseedoras, a lo mejor ni siquiera le saludaré. Ahí está Elizabeth. Ya. ¿Calificación, profe? Muy honesta, 9. Me gustó esa reflexión así. Muy bien. Bueno, profe, aquí tengo a Edwin. Dice, la verdad es un conjunto de cosas, pero lo principal, los zapatos. Esa es la elegancia de las personas. Saludos. Bien. 9 también, póngale 9 ahí. Por acá yo tengo de Caliche. Caliche dice, hola, ¿qué tal? Muchachos del Café de la Mañana, feliz viernes y feliz fin de semana. Disfrutarla como se lo merecen, se la curran todos los días. Gracias, hombre de Caliche. Yo lo primero que le miro a una chica es las curvas. La parte de la cadera, así, la parte de la cadera es lo que más me seduce. Y si tiene formitas, créame que me ilusiono. Ahí está Caliche que le mira el derrier, es que se llama, ¿no? ¿Derrier? ¿Sí? Sí. Las curvitas, ¿no? Bueno, ahí está. Repuestica le gusta. No, al contrario. Curvitas, curvas. ¿Usted jugó béisbol? Sí. ¿Usted jugó béisbol? No parece. Sí, claro, profe. Entonces, cuando en usted. Liga. A ver, pero cuando usted dicen, mande la curva adentro, es una curvita, la formita, okay. No es recto. Ok. Este vale. Muchacho sí. Entendido, profe. Se hace regañar a las 10, a las 9 de la mañana, a las 3 de la mañana en Colombia se hace regañar. Profe, vea. Aquí tengo. Ah, profe, calificación. Sí, no. 9 también, póngale 9. Vale. Aquí tengo a Jessica, dice, me fijo en un conjunto de cosas, las uñas de las manos, los dientes, y si está muy cerca, que es el aliento, cosa bastante importante para mantener una conversación. Eso está bien. 9.5. 9.44, por acá yo tengo a Denise. Denise me dice, hola, buenos días, serías tan amable, podrías colocar milonga para una niña, vale, perfecto. Yo lo primero que me miro en un hombre es en sus labios. Si son tentadores, seguro que me seducen. Cuando son tan pequeñitos, no me llena la retina y seguro que paso de largo. Perdimos los de labios delgados ahí. Ah, jolín, ¿no? Calificación, profe. 9.5. Profe, vea. Hoy estoy botado. Profe, vea, la idea de la calificación es que algún día tengamos un patrocinio y podamos esos mensajes a los que calificamos poderles dar un premio. Vale, vale. 9.44. La idea. 3.44. Siga. Otro más. No, véalo. Espere, profe. Más 34, 632, 890940 y más 34, 691, 86, 8239. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? ¿Ropa, físico, cómo habla o la parte espiritual, como mira Freddy Cortés? Tengo a Diego, profe. ¿Profe? Sí, ¿qué dice Diego? Ah, ya, mire. Dice, siempre en... ¿Cómo habla? Las palabras y asociaciones en una idea, gestos y miradas. O sea que esta es de las que mira otras cosas habituales. Sí, dice cuando llegué del exterior, las cosas como la ropa y accesorios pasaron a segundo plano. Ah, está bien. Le gusta como... Sí, él como en la parte como se expresa la persona. Sí, aquí, a ver, tengo un mensaje del 61736, no digo los otros cuatro porque, por seguridad. Las uñas, los dientes, después que tenga buen trasero. Muy bien. Bueno, calificación para ambos, profe. Para ambos, 9.5, está bien. Participa con nosotros, ¿qué es lo primero que le miras a la persona? ¿Qué es lo primero que le miras? Sí. Cuenta. Mira, esta, me imagino que debe ser una chica. Dice, sí. Es muy honesta, dice, las uñas, los dientes y después que tenga buen trasero. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que en estos días veía yo un video y una chica decía que a quién no le gusta tener su culiflaco, su culichupado, que esos que tienen el pompis como grande, que es sospechoso, decía ella. Cuestión de gusto, ¿no? 3:47, nos estáis escuchando en Oriente Estéreo, en la 96.0 en la ciudad de Cali y en la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Otro, deme otro. Profe, vea, tengo a ver, este es el inconspicuo. Dice, espero un nivel cultural medio. Así que de alguna forma incorporo la frase, estamos en tiempos escatológicos. Si ella ríe y le brillan los ojitos, ahí es. Si por el contrario no sabe, o peor aún, me habla del apocalipsis, apague y vámonos. Ya, bueno, pues miren. Sí, imagínate, sí, se supone que es la primera impresión, ¿no? Y te imaginas todo ese análisis sustantivo de su verborrea sobre el conocimiento del futuro. Ay, ay, ay. Esa es caña. Futuro, profe. No, pero yo es creo que es más por la palabra escatológico. No, por eso te digo, pero imagínate. No. Sea honesta. Esta no fue honesta. Siete ahí por participar. Siete. Sí. Por acá tengo de Daniel. Daniel dice, hola, buenos días. No seamos falsos, lo primero que le vemos es el culete. No seamos falsos, me gustó eso. ¡Póngale 10! ¡Ay, Daniel! Oiga, por acá, venga, por acá me dice, a ver acá, me dice Miriam. Hola, ¿qué tal, Freddy? Indudablemente, por lo que uno ve en la calle, uy, ya, aquí entra ya a hacer un análisis global de todos los hombres. Atención, sujétense, muchachos, porque nos van a dar con un bate. Ay, uno ve que en la calle lo primero que los hombres le ven a la mujer es el culo. Tienen una balinera en la nuca porque apenas pasa, todos voltean a ver qué tanto tiene, si tiene poco o si tiene mucho. ¿Tú qué crees? ¿Es cierto lo que dice Miriam? Es posible, profe, que haya gente rompecuellos. Ah, haya gente. O sea, usted no es de los que voltea a ver. Muy poco, profe. ¿En serio? Muy poco. Yo sí decía, profe, que usted era raro, mano. No, profe, yo miro de frente lo que tenga que ver y lo que alcance a ver. Ya. Y ya. ¿Y usted no voltea a ver? Muy contadas veces, profe. Pues hombre, la verdad, y uno quería ser honesto. Con las parejas, a ver, yo tenía una pareja que me decía, lo único malo que usted tiene, hermano, es que usted es muy mirón. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y me dijo, pasa que uno no dice nada porque al final, pues, ¿qué puede hacer? Pero usted tiene el cuello elástico, hermano. Y yo me he puesto como a analizarme y puede tener algo de razón. Pero bueno, ahí está, mire, la gente. Luis me dice por aquí, hola, buenos días. ¿Qué tema más este que has puesto hoy? No, Nicky, yo no. Ese es Nicky que ha puesto el tema. Profe. No, pero déjeme terminar lo que dice Luis. Déjeme terminar lo que dice Luis. Yo definitivamente lo primero que le veo es la personalidad. A mí me fascina una delantera bien frondosa. Ah, mire, otro honesto. Póngale 10 por honesto. Bueno, muy bien, profe. Pero aquí tengo al lindo. A ver, ¿qué dice? Saludos, Café de la Mañana. Por mi labor en el sector comercial, lo primero que veo es su data crédito. Nah, pero ya entrado en años, lo primero que le veo es su actitud. Si tiene buena vibra, bienvenido sea. Y si su actitud es mala, check. Next. Siguiente. Ya, sí, pero bueno, esto es que quedó el data crédito, ay, Dios mío. Bueno, pero póngale 8 ahí porque... ¿Quién va a mirar el data crédito? Hombre, no es que ni porque fuera un banco, pues. Profe, yo estoy reportado por... ¿cómo era que se llamaba? Claro. Debo 160 lucas, profe. 160 mil pesos. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Y me tienen reportado, profe. No, sí, pero eso es para los bancos y todo. Pero uno verle el data crédito a la muchacha, no. Profe, hay que mirar. Vaya usted y se meta allí en líos allí pagando deudas antiguas. Bueno, toca. No se preocupe que yo he pagado deudas que no son mías. Sí. Ay, hermano. Sí, como la canción, si te contara. Oiga, ¿qué le pasó? ¿Usted sabe algo de la noticia de la muerte de Kostatich? Hombre, me suena. Espere, profe. Sí, es un rapero. Surafricano. Ah, sí, lo mencionamos. Sí, pero que no, la pregunta mía es, ¿sabe algo más? ¿Qué le pasó? ¿Que al final qué fue? Mire, profe. ¿Que una sobredosis o qué? Porque claro que estaba en pleno concierto. Profe, sí. 28 años tenía el... Sí, pero el mío, chico. Pero pues, si es de grandes aspiraciones, sí. No importa cuántos años tenga usted. Johannesburgo, a ver, no hablan de la familia... Hablan, pues, de los videos que han circulado en redes sociales. Pero no hablan de la causa, ¿verdad? Ya. ¿O sí? Se cayó una vez, se levantó para seguir el show, volvió a colapsar y cayó. Y no se levantó más. Bueno, a ver qué dice. Había firmado con un sello discográfico importante que hace parte, pues... De un rapero estadounidense que se llama Akon, muy famoso, profe. No, profe. Pero raro, se, ¿no? Se desconoce la causa de su muerte, profe. No, pensé que ya de pronto usted que le gusta investigarlo a los raperos y saber qué había pasado con él. No, profe, no dice nada. Bueno, ahí le dejo la tarea. Bueno, sí, estaremos pendientes. Sí, porque sí que